Hola. Puede que te sonemos de la semana pasada, puede que no. Seré breve, quédate. Esto es Climática Express. Son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Lo que era un sueño climático ahora es un hito histórico que podría marcar el principio del fin de la era fósil. El viento, el sol y el agua destronan al carbón por primera vez en la producción eléctrica mundial. Son datos del informe anual de Enver que desgrana Edu Robaina en climática.coop. El mayor empujón lo ha dado la energía solar. Durante la última década se ha multiplicado por 10. Viene empujando desde Asia. Solo China concentra más de la mitad del aumento en instalaciones y en generación de potencia limpia. La sorpresa es que también India se suma. Por primera vez en este siglo, dos de los mayores emisores del planeta redujeron la quema de combustible fósil. En Europa, el 61% de la electricidad ya procede de fuentes sin emisiones, renovables y nucleares. La media mundial está en el 43%. España es el cuarto país con mayor cuota de energía solar, empata con Grecia con un 22%. Hay un factor técnico determinante detrás de todo esto, son las baterías. Su bajada de precios permite aumentar el almacenamiento. Aún así, todavía somos dependientes de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Queda mucho por descarbonizar en la economía mundial. El reto ahora es desenganchar a sectores como el transporte y la climatización, adaptar los sistemas y la regularización. ¿Te acuerdas del apagón? De abandonar la era fósil va la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles, que se celebra entre el 24 y el 29 de abril en Santa Marta, Colombia. América Latina tiene una posición única. Es rica en recursos, altamente vulnerable al cambio climático y al mismo tiempo muchas de sus economías siguen dependiendo de los combustibles fósiles. Esta nueva conferencia fue convocada en respuesta a la eliminación de cualquier mención sobre combustibles fósiles en los acuerdos de la anterior COP30, celebrada en Brasil. Nace de aquella frustración, pero no puede llegar en un momento más oportuno, tras más de un mes de cierre y guerra en el Estrecho de Hormuz, que ha puesto frente al espejo a nuestro modelo actual. El objetivo es planificar una transición que no deje a nadie atrás, según cuenta el canal colombiano Transforma Global. Sabemos el qué, pero hay un vacío evidente. No está claro cómo hacerlo en contextos reales, especialmente en países que dependen del petróleo, el gas y el carbón. ¿Cómo transformar esas economías? ¿Cómo gestionar cierres de minas sin profundizar las desigualdades en los territorios? ¿De dónde salen los recursos para financiar ese cambio? Estas son las preguntas que busca responder la primera... La economía de Colombia, por ejemplo, depende en un 40% de producir carbón y petróleo. En mayor medida dependen otros países del sur global, como México o Venezuela. Medio centenar de países y más de 2.000 organizaciones tienen una cita en Santa Marta. Veremos si hay match y si consiguen plantear un manual de soluciones técnicas y financieras que se apliquen. Climática Express. El clima en 10 minutos. El 28 de abril se cumple un año del apagón que dejó a la península ibérica a oscuras hasta la madrugada del 29. Aprendimos qué significa cero absoluto en términos energéticos. Se cuestionó a las renovables, reapareció el furor nuclear, nos trajo una ruidosa tormenta de bulos y todavía hoy se depuran responsabilidades y competencias en los tribunales. Pero, ¿hemos aprendido algo más? Había muchos mensajes interesados que se han demostrado falsos porque el motivo del apagón no fueron las renovables ni tampoco la inercia del sistema. Al contrario, hemos aprendido que fue un problema de sobretensión y que había centrales térmicas encargadas de absorber la potencia reactiva que no cumplieron con sus obligaciones. También hemos aprendido que las energías renovables podían haber contribuido a resolver el problema, pueden contribuir al control dinámico de tensión. Sin embargo, esto es algo que no se les ha permitido hasta 2025, justo después de que sucediese el apagón. También hemos aprendido, o mejor dicho, hemos comprobado con los datos de 2025 que las renovables en España han hecho que el precio de la electricidad sea un 30% más barato que en el resto de la Unión Europea y un 40% más barato de lo que sería en España si no hubiésemos instalado las renovables en los últimos 5 años. Cristóbal Gallego es experto en el sistema energético y coautor del libro Un lugar al que llegar, mapa político de la transición energética. una hoja de ruta sencilla e ilustrativa que ha publicado la editorial Levantafuego. Déjame que te cuente la historia de cómo el país más poblado del mundo, una superpotencia agraria, está dejando atrás esta dependencia de la agroquímica. El divulgador Javier Peña sigue repartiendo esperanza en vídeos y redes, fijándose en países como India para mostrar que la acción climática da frutos. Ya conocemos esta parte de la historia, la impotencia, la historia en la que perdemos. Y esta es la otra mitad de la crisis climática, la mitad en la que ganamos. Con millones de reproducciones y seguidores en redes sociales, lo más esperanzador del primer aniversario de Hope, la docuserie que puedes ver todavía en la plataforma de Radio Televisión Española, es la oleada de regeneración que ha generado. 4.000 personas en unos 200 grupos que están produciendo cambios por todo el territorio. También se han creado universidades por la regeneración. Por ejemplo, el grupo Candeleda por la regeneración está restaurando las infraestructuras ancestrales de los pastores, antiquísimas, de retención hídrica, para que rehidraten la ladera de Gredos y ayuden a regenerar el ecosistema y a resistir las sequías y los incendios. El grupo de Málaga por la regeneración ha redactado una ley del arbolado urbano que está iniciando su tramitación en el Parlamento andaluz. El grupo de Soto del Real por la regeneración ha logrado hacer un acuerdo con el ayuntamiento y con los ganaderos que utilizan la dehesa de pasto municipal para empezar a gestionarla con ganadería rotacional regenerativa. En Zaragoza están restaurando ecosistemas utilizando las medias lunas que están regenerando suelos en África. Sobre el fenómeno Hope, que quiere decir esperanza, habla Edu Robaina en Climática, donde también hay cultura frente al desastre. La mayor amenaza para el futuro de la humanidad es la pérdida de la esperanza. Esta semana un terremoto de 7.7 sacudía la costa noreste de Japón. Desde la experiencia del 2011, del triple desastre. El triple desastre de 2011 fue un terremoto, un tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. El gobierno japonés tiene un nuevo protocolo en el que a partir de terremotos superiores a 7 en esa área, porque es un área donde la fosa pues es altamente sísmica, entonces han decidido que por precaución durante una semana estemos un poco alerta. No significa que vaya a ocurrir, pero sí que hay una alta probabilidad de que se repita un segundo terremoto después de uno fuerte. Porque, por ejemplo, que esto no lo sabe mucha gente, en el 2011, dos días antes, hubo un terremoto de 7, pero no ha habido ningún daño y estamos todos bien. Carmen Grauvila se hizo experta de gestión de desastres allí. Es investigadora en el Instituto de Comunidades Sostenibles y Gestión del Riesgo en la Universidad de Waseda, Japón. Pero nació en Valencia, tierra a la que sigue conectada y vuelve especialmente tras la Dana. En abril se ha fijado en uno de los murales que la artista Lluïsa Penella i Pons acaba de inaugurar. Se llama Barro en manos de mujer. Mira, pues el mural de Lluïsa es muy bonito porque hace un homenaje a las mujeres mayores que en los pueblos contribuyeron con su rol de sustento a la comunidad con precisamente sus manos y con ollas de barro, ¿no? Hace como una especie de conexión entre el recurso del territorio y la fuerza de la mujer, que es precisamente pues, lo que a mí me interesa, ¿no? Visibilizar el rol de la mujer en todas las fases y sobre todo en la supervivencia. Lluïsa y Carmen se pusieron en contacto para documentar el papel de las mujeres en la reconstrucción. Lo conecté con otras experiencias que han ocurrido, ¿no? Después de un desastre como este, las comunidades también necesitan un canal de expresión, también proteger un poco su identidad, su cultura y ponerlo en boga durante la reconstrucción, ¿no? Pues me llamó la atención lo que se estaba desarrollando en Valencia y lo conecté con otras experiencias en Katrina en 2005, después de las inundaciones en Nueva Orleans, y también en Fukushima. También surgieron murales muy similares, con textos diferentes, pues poner eso en valor, ¿no? El arte en la reconstrucción. Impulsado por la Asociación Comunitaria Dones Progresistes y con el apoyo de las autoridades, el mural reunió a vecinas, a representantes de las asociaciones de víctimas y a los comités locales de emergencia y reconstrucción. La obra de Lluïsa es colectiva. Ella involucra a los ciudadanos en sus murales, ha involucrado a los niños de varias escuelas en barrios afectados, y a mí lo que me interesa, ¿no?, es eso, ¿no? Cómo a lo mejor a través del arte podemos enseñarle a los niños y a las generaciones futuras la importancia de prevenir, la importancia de conocer nuestro territorio, de conocer los riesgos, de conocer nuestros recursos, protegerlos y también nosotros en ese territorio. ¿Se acordarán los niños de por qué dibujaron murciélagos con Lluïsa? Puedes ver los murales postdana y leer los artículos de Carmen Grau-Vila en climática.com. Volvemos la semana que viene. Eloy de la Haza está en el sonido. Yo soy Rocío Gómez y esto es Climática Express. Aquí se escucha, aquí se lee. Climática.com.